al despertar me encuentro en soledad de no escuchar la risa que se enciende al amanecer. ¿Qué será de mí si tú no estás? No podré reír, solo llorar. El lamento de un corazón que solo vive por tu amor. Se detendrá. No te alejes nunca, amor, de mí. Y si tú te vas, no podré vivir sin tu amor. Oye, Rodrigo Acosta, tu canción. No correrá y mi corazón se detendrá.